feliz en el inicio de una nueva edición de este programa lleno de heavy metal y de hard rock en Radio Activa. Se llama Hard and Heavy. Bienvenidos a esta nueva edición en el mes de octubre, hoy 12 de octubre del año 2025. Saludándolos desde la cabina de Radio Activa Medellín 102.3 para los 97.9 en Bogotá, para www.radioactiva.com en cualquier parte del país y del mundo. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Voy a estar con ustedes hasta eso de la 1 de la mañana de lo que será el 13 de octubre del 2025. En esta primera hora de Hard and Heavy vamos a compartir con bandas que han hecho parte del planeta rock. Caso Godsmack, vamos a tener por ejemplo a Wasp, también a Tesla en un ratico, viene Linkin Park y Heavy is the Crown. Recuerden que esta hizo parte de los nuevos sonidos de Radioactiva y también del Top 20. Ángeles del Infierno en camino, Machine Head con Locust. Y luego de escuchar a AC/DC con música del año 1977 del álbum Let There Be Rock, para recordar a Bon Scott con Whole Lotta Rosie, damos paso a la banda Megadeth del año 1992 para el Countdown to Extinction, donde está Symphony of Destruction. Esto es Sweat and Bullets. Bienvenidos a Hard and Heavy en Radio Activa. Misfits way of life, a dark black past is my most valued possession. Hindsight is always 20/20, but looking back it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story, talk.